Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Algunos servicios públicos antes de continuar con este, el último segmento del programa. La señora Elizabeth Fuentes solicita losartán potásico de 50 miligramos. Si usted puede ayudarla, por favor, tráigalo a la emisora. De igual manera, la señora Margarita solicita Medual de 16 miligramos. Lastimosamente está un poco confuso el nombre escrito acá, pero si usted puede ayudarla, comuníquese al 0416-728-7164. 0416-728-7164. De igual manera, Antonio Márquez solicita Tegretol en jarabe o pastillas y losartán potásico también. Si puede colaborar con él, comuníquese al 0416-537-3322. 0416-537-3322. Finalmente, la señora Margarita Lugo solicita Basartán de 160 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese al número local 471-1261, 471-1261. Daniel. Bien, fíjate, el señor Rafael Sarmiento nos traía a colación lo que eran los viejos nombramientos en las Fuerzas Armadas. Uh-huh. En primer lugar, en ninguna parte de la ley, ni de la ley orgánica de la Fuerza Armada, ni de la Constitución del 61, ni de la Constitución del 99, se establece que el ministro de la Defensa tiene que ser un militar. Ni activo, ni mucho menos de qué fuerza debe ser en caso de que sea un militar activo. Para ser, en el caso de la constitución del 61, para ser ministro se requería ser mayor de 30 años y venezolano y de estado seglar. Lo que pasa es que por uso y costumbre, y la costumbre en democracia muchas veces es una tradición, y en esas tradiciones se sustenta muchísimas veces el concepto de estado, de nación, y de nacionalidad y de país inclusive, se dejaba claro que el ministro de la defensa todos los años iba a rotar de fuerza, y que un año iba a ser el ejército, un año la fuerza aérea y un año la armada. La Guardia Nacional siempre quedaba excluido de ese arreglo, de esa norma no escrita, porque la Guardia Nacional se le consideraba dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, tenía inclusive el nombre en la ley de Fuerzas Armadas de Cooperación. En tal sentido, nunca un guardia nacional comandó o fue ministro de la defensa, y no vino a haber un ministro de la defensa civil en Venezuela, cosa que es muy común en Colombia, por ejemplo, sino ya en el gobierno de Hugo Chávez, cuando se nombra ministro de la defensa a José Vicente Rangel, que es el primer civil en asumir el cargo del ministro de la defensa, que yo sepa en muchísimos años, no sé si el primero en la historia. Y vaya usted, qué soberano civil que nombraron ahí, ministro de la defensa. Y que le salió muy mal el cuento, porque al final le vino la cuestión esta del 11 de abril, si no recuerdo mal, era el ministro. Era el ministro de la defensa. No recuerdo si era canciller. No, el canciller era Luis Alfonso Dávila. Entonces, bien, en todo esto hubo también el caso de un general retirado, que fue Hugo Prieto, que era general retirado y fue también ministro de la defensa. Entonces, en tal sentido, ¿qué es lo que ocurre con los nombramientos de los ministros y todo lo demás? Que aquí se ha trastocado todo dentro del sector militar. Aquí se le ha permitido inclusive trastocar el orden interno de las distintas fuerzas, porque hoy se nombra en la Fuerza Aérea, comandante de la Fuerza Aérea, a un señor que no es piloto, por ejemplo, como se hizo en el caso de Giuseppe Giofreda, que no es piloto. ¿Y cómo es posible? Y eso es una norma no escrita. Estamos hablando de la Fuerza Aérea, el jefe de operaciones y el comandante de la Fuerza tiene que ser un piloto. En el caso de la Armada tiene que ser un nauta, un navegante, no un infante. Y eso eran unas normas no escritas. Eso todo esto lo trastocaron en este régimen. Pero además de eso, lo que tiene que ver con el ministro de la Defensa como tal, estamos hablando de que en este momento el concepto de defensa no existe. Aquí se crea el Ministerio de la Defensa ya, yo no te sabría decir en qué momento, pero lo que yo sí recuerdo es que durante el gobierno de Gómez y durante el gobierno de López Contreras, durante el gobierno de Miguel Angarita, no se llamaba Ministerio de la Defensa, se llamaba Ministro de Guerra y Marina. De Guerra y Marina, claro. En tal sentido, yo pienso que lo que debe hacer, y me ato a lo que decía Teresa Padilla, es verdad, cuando tú eres un empleado y te cambian tus condiciones de empleo, eso se puede considerar, según la ley de trabajo, un despido indirecto. Sin duda alguna, hay un despido indirecto en contra de Aristóbulo Isturiz, porque le han quitado competencias y se las han dado al poder militar. Tú ese poco de ministro. Lo que pasa es que Aristóbulo Isturiz no tiene, no, es un hombre sin patria, sin alma y sin y un descastado. Ese se va a quedar allí sin ningún problema, porque para qué más. Pero en todo caso, a mí lo que sí me llama muchísimo la atención es que sigan teniendo que renuncie o no renuncie por haber sido por habérseles pasado por encima. A mí lo que me llama la atención es que el Ministerio de la Defensa se sigue llamando la defensa, porque ¿a quién defiende? Para eso que le pongan Ministerio de la Defensa del presidente o a sí mismos, porque en realidad si algo está haciendo el poder militar en Venezuela es defenderse a sí mismo, no defender a la nación, no defender a los venezolanos. Yo no me siento defendido. Aquí que me diga cualquier ciudadano, usted va en su carro o va en un autobús y va por la vía y hay una alcabala de unos militares, y si la alcabala lo para, usted lo último que piensa es, ay, gracias a Dios, me siento seguro. Usted no se siente seguro, usted dice, ya me vienen a matraquear, ya me vienen a robar, ya me vienen a secuestrar. Porque de eso, y mientras más profundo entre usted en Venezuela, mayor preocupación se encuentra usted en ese sentido. Porque lamentablemente los militares han sido la punta de lanza de la extorsión y del secuestro en la zona fronteriza y en las zonas ganaderas. Y eso lo saben todos los que viven en esa zona. Aquí no podemos estar echándonos cuentos con unos militares viniéndose a vender como la solución a los problemas, cuando en realidad son parte del problema, no parte de la solución. A mí me espanta ver cómo aquí se puede pensar en una junta cívico-militar para solucionar el problema. Cuando el problema no es incluir a los militares, el problema es mandarlos a sus cuarteles para que de una vez se encarguen de lo que se tienen que encargar, que es la defensa, y no de la solución de los problemas de los civiles. Comenzamos hablando de militares, terminamos hablando de hombres de uniforme, de militares también. Nosotros, antes de despedir, tenemos un servicio público, este especialmente importante, porque es de una amiga, Noris Rojas, que solicita para su madre, que es paciente oncológico, fue operada hace tiempo, pero tiene un medicamento que tomar, digamos, por un tiempo prudencial luego de la operación, que se llama Trosolet, de 1 miligramo o Taxus de 20 miligramos. Trosolet o Taxus. Si usted puede ayudarla, Noris, que puede comprar el medicamento, la cosa es que no lo consigue, por favor comuníquese con la emisora o traiga el medicamento acá a la recepción de Radio Caracas Radio. Le estaremos muy agradecidos. Saludamos a todos esos oyentes que nos han escrito a través del el sistema Dilo, por ejemplo Margot, que también nos escribió por acá a través del 3456. Aquí nos dicen, los militares a los cuarteles, dice Ana Bastidas del 23 de enero, que los ve de ahí cerca, ve el cuartel de la montaña, de paso, lo tiene ahí mismito. También nos dice por acá, aquí lo que viene es una dictadura, ya le dije a mi hija que vamos a rematar todo para que se vaya. Esperemos que no sea así, señora Thaís, muchos apostamos a estar todavía acá para que las cosas no terminen de ese modo, lo dice Thaís de la carretera vieja de La Guaira. Bueno, Liz Paz también nos saluda y muchas personas que nos han dejado su saludo afectuoso a través del 3456. Ojalá que nosotros podamos hablar, que nosotros podamos seguir haciendo este programa. Y se los digo sin ningún ánimo de amarillismo, ni de sensacionalismo, ni de alarmismo. Pero por el camino que vamos, esto se está empequeñeciendo cada vez más. Nosotros trataremos de seguir haciendo lo que estamos haciendo, de la forma que lo hemos hecho. Y de verdad que, vista cómo están las cosas, aquí nos tocará seguir haciendo dos cosas que hemos hecho durante esta semana y durante la semana pasada: ponerle la lupa a lo que está haciendo el poder militar y ponerle la lupa a los dictámenes que desde Cuba están llegando a Venezuela. La semana que viene es nuestra semana aniversario, porque el 20 de julio cumplimos 3 años al aire. Por esa razón, la semana que viene tendremos una programación especial en Yacinova. Pero por ahora nos despedimos hasta el día de mañana. Le agradecemos muchísimo habernos acompañado y por favor no dejen de sintonizarnos otra vez a las 4 de la tarde de mañana. Muchas gracias. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.